Contacto es con la doctora María Esther Gatela. María Esther, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, María Esther. Para que nos cuentes un poco sobre esta campaña, bueno, el alcance que va a tener y para explicarle un poco a la gente de qué se trata fundamentalmente, ¿no? Sí, mira, nosotros acá de la Unidad Sanitaria número 6, la realizamos durante ya muchos años, la venimos realizando la campaña. Y siempre, casi siempre en esta misma época. Uh-huh. Es como que la gente ya está esperando por ahí esta fecha para venir a realizarse el PAP, ¿eh? Ya es como un hábito. Uh-huh. Nosotros lo organizamos como campaña porque por ahí es una forma de una estrategia como para que se acerque gente que por ahí no se ha hecho nunca un uh-huh. Papa Nicolau, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es importante hacerlo? Y bueno, es importante porque es un método... Es un método seguro, gratuito, indoloro, para la pesquisa del cáncer de cuello uterino. Que por ahí, si no hacemos el Papa Nicolau, no lo realizamos, no podemos llegar a detectar si hay alguna patología a nivel del cuello del útero de la mujer. Entonces, es la única manera por ahí de detectarlo en forma precoz, ¿no es cierto? Es decir, no estamos llegando a la prevención primaria, que por ahí podemos hablar un poco que es con respecto a la vacuna que ahora se está aplicando, ¿no es cierto? Esto sería una detección secundaria, es una detección precoz del cáncer de cuello. Bien, ¿hay conciencia entre las mujeres en realizarse este tipo de estudios? Y sí, mira, se ha hablado durante tanto tiempo de que hay que realizarse el Papa Nicolau que la gente espontáneamente viene a realizárselo durante todo el año, pero por ahí todavía queda... Por ahí hay un porcentaje de la población que por ahí tiene temores, miedos, porque por ahí piensa que va a doler, que para qué me lo voy a hacer si no siento nada, por ahí todas esas por ahí cuestiones que uno por ahí piensa, que si no me lo hago mejor, que no me entero, ¿no? Por esas cosas que por ahí queremos llegar a esas personas que la única manera es haciéndoselo. Uh-huh. Y por ahí nuestro objetivo es tratar de que las embarazadas que concurren a la unidad sanitaria, lleguen con el Papa Nicolau realizado al hospital antes de hacerse el parto. Después otro objetivo es que todas las pacientes que vienen y retiran los métodos anticonceptivos, porque el anticonceptivo es una hormona que modifica por ahí la parte del organismo, uh-huh. Y es algo que tiene que estar controlado, entonces también por ahí sería bueno que se realizara un Papa Nicolau. Uh-huh. Por ahí enfocamos en eso y en las personas que por ahí nunca se realizaron un Papa Nicolau, que por ahí es el riesgo, ¿no? Porque pasa mucho tiempo para que el cáncer de cuello uterino comience a provocar alguna manifestación. Entonces, uno dice una vez por año, pero lo ideal, la Organización Mundial de la Salud aconseja... Si uno ya se lo viene realizando durante ya en forma periódica durante hace mucho tiempo, puede hacérselo cada 3 años. Uh-huh. Pero en nuestro caso, que por ahí la población todavía no está tan habituada, es mejor realizárselo aunque sea una vez por año y ahí podemos captar al resto que nunca se lo hizo, ¿no? Bien. Bueno, contanos en qué lugar van a estar ustedes, la dirección y cómo debe hacer la gente. Nosotros vamos a estar en el Centro de Salud número 6, que está ubicado en Hipólito Yrigoyen y calle 13, y el teléfono es 456-553, por si quieren llamar, es por orden de llegada, es decir, va a ser sin turno, tratar de hacerlo lo más rápido posible para que la gente no espere, y está organizado con 2 postas. Mm. Una va a ser la realización del Papa Nicolau, pero previamente a eso... Va a haber otra, la primer posta en donde se va a hablar un poco de la importancia de por qué hacerse el Papa Nicolau una vez por año, por ahí si tienen dudas, si tienen miedos, o por ahí es una posta que es de consejería, por ahí quieren hablar de método anticonceptivo, qué método utilizar, o algún problema ginecológico que tenga la mujer, la vamos a asesorar también. Así que este año va a ser distinto. Y también se va a hablar del tema de la vacuna del HPV. Que por ella ahora la tenemos en todos los centros de salud y que está enfocado en las niñas de 11 años, por ahora. Bien, bien. María Esther, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Chao. Ahí hablábamos con la doctora María Esther Gatela, quien nos informaba sobre esta campaña que comienza hoy en el Centro Municipal de Salud número 6, en el 12 de octubre, en Hipólito Yrigoyen y calle 13, esta campaña que se llama Hacé un PAP.